Alma Joven por la 104.7. Para más información entra a www.radiolanegra.com o a contacto radiolanegra@gmail.com. O también puedes comunicarse al teléfono 455710. Escuchando, hoy tenemos un programa bastante especial, tenemos testimonios y noticias para contarles como siempre. En este primer bloque comenzaremos con la noticia de la escuela del Puyén y los conflictos que ocurrieron. Para eso tenemos una entrevista que vamos a estar tratando después de una tarjeta musical. Nos acompaña Brian Saavedra, nos acompaña Gabriel. Así que, ¿qué tal, Gabi? ¿Cómo andás? Estaba dormido. Bueno, así que mucha noticia para el día de hoy, una convocatoria en la Plaza Pagano, desde ya lo estamos anunciando, y bueno, un programa bastante, bastante nutrido de información. Cruzando la frontera con los cuatro elementos que en el mundo proliferan, saliendo pa' adelante por el arte, entregando el mensaje a un pueblo destruido por chantaje. No vamos a creer en esa basura, burocracia, democracia, dictadura. Solo creo en mi cultura, a esta altura la pobreza no tiene cura. Desde Comodoro Cuna, creación de mi rap, lo mejor es no pensar en la cruda realidad. En esta tú te tienes que cuidar, tenemos una misión que es encontrar la verdad. Yo entre días oscuros procuro el hecho puro, es la fecha de un pueblo en llamas donde el rico es el que acecha. La hip hop en la movida para cortar esta brecha. La gente está deshecha y sospecha de política de izquierda y de derecha, con promesas guiadas de ingenuidad. Es ambiente corrupto y malicioso, avaricioso. Dejen de joder y de juntar con mi nación. No vendan a mi ciudad, no censuren la expresión. Es la voz de Argentina que pide revolución. Damas y caballeros, comienza la función. Un minuto de atención, conexión del micrófono y mi voz. Somos cinco en función, no existe inconexión. Mentalmente creación, inspiración en el momento. Fomento la igualdad, los cuentos, historias, vivencia, realidad. Es poesía urbana en busca de la verdad. Escalón tras escalón hemos llegado a la cima. Verdad cruda se aproxima y nos aleja. Se gana más batallas con la mente, es la moraleja. Ya no quiero más quejas, deja que el CD corra, pero para bien la oreja. Tu mente ya da vuelta, pintando tu conciencia. No traemos alegría, ni mucho menos la tristeza. Traemos verdad pura, periferia y artista. Yeah. estamos con una visita muy especial. Estamos con Nora, quien acompañó durante mucho tiempo a un vecino de acá del barrio y de toda la localidad, Casimiro Benelaf. Y vamos a realizar una entrevista y una conversación muy, muy linda, así que no se la pierda. Alma Joven por la 104.7. Para más información entra a www.radiolanegra.com o a contacto radiolanegra@gmail.com. O también puedes comunicarte al teléfono 455710. Lamuén. Bueno, aquí estoy. Yo soy la viuda de Casimiro Benelaf. Y bueno, para contar un poco aquí a los pichichés, serían los chicos, para contarles qué fue Casimiro para todos los. Bueno, aquí está Brian, que quizás a Brian lo conoce de que su mamá estaba embarazada de. Así que, qué más claro que él sabe. Mucho más que yo, pues yo viví 8 años nomás con Casimiro. Y bueno, Casimiro no tenía distinciones de nada, él a todo, para él todos eran iguales. El respeto a los más chiquitos, a los más grandes, él respetaba a todos. Y bueno, Casimiro siempre, él estaba dispuesto a ayudar. Él también tenía un don que curaba. Los sustos a los bebés, siempre lo venían a buscar a él para cuando estaba un bebé empachado, asustado, siempre lo iban a buscar y él estaba para curar a eso. Y él decía que era un don que le había dejado, transmitió su abuela. Su cucú, decía él. Abuela en mapuche se dice cucú. Y bueno, él era una persona así. Una persona especial, como yo digo, que él cuando le pedían una explicación o por ahí no retaba a los chicos, sino los llamaba y le decía que tenía que respetar, porque un día iban a ser unas personas grandes, iban también a tener un hogar. Y bueno, así era él igual a sus hijas igual. Siempre respeto así a los mayores. Bien, recordamos que Casimiro es un vecino acá de Barrucina, es un vecino de toda la comunidad de Bolsón, de la comarca, estuvo también en Escuela Radal enseñando lengua, y es muy importante en esta situación saber quién fue Casimiro, quién es Casimiro, porque está presente en el corazón de la gente del lugar. Y bueno, todo esto un poco en el marco de que la sociedad está tratando de, y los vecinos quieren que se cambie la calle del General Roca, de una persona que no tiene mucho que ver con lo que se identifica en nuestro pueblo, por un vecino que realmente para nosotros vale un montón y que queremos estar orgullosos de tenerla mínimamente, por lo menos el nombre de una calle que nos identifiquen, ¿no es cierto, Nora? Así es, sí. Y bueno, nosotros el lunes tuvimos, porque presentamos una placa de él, donde lo dibujaron para ponerlo también ahí. Así que el lunes tuvimos, él cumplió un año de su fallecimiento y ahí la mostramos a la gente. Y todavía, bueno, faltan unas cosas y no se puede levantar. Y entonces pedimos ayuda para que lo apoyen en todo el barrio Sina, para que los apoyen, porque está medio así como caído, así, ¿no? Anoche me llamaban y me decían que yo pida ayuda, que el martes tenemos que estar en la municipalidad a las 9 de la mañana, lo iban a confirmar ahora, para apoyar, porque necesitamos apoyo de la gente, de los jóvenes, de todo, para que lo apoyaran, sí. Él anduvo en todas las escuelas acá, Bolsón, todas las escuelas las recorrió, todo. Entonces aprovechemos y pidamos ayuda a todo Bolsón, al barrio Junior. Pidamos ayuda a todo Bolsón, así ayuda, pero ¿qué hay que hacer? Así avisamos. Claro. Decirle que, bueno, que ustedes que apoyan a Casimiro para que esa calle pueda quedar con el nombre de él. ¿Y se puede hacer algo? ¿Juntar firmas o algo así? ¿O ya está hecho todo? Yo estoy juntando, yo traje las planillas ahora, me quedan algunas para firmar. Este jueves se fue hacia el Consejo Deliberante con el petitorio concreto para el cambio de calle, ¿no? De sí, nombre. Anoche me llamó Arturo y dijo que, pero está media ahí, como que... Y entonces, Nora, nosotros, ¿de qué podríamos contribuir a esta causa que realmente nos identifica? ¿De qué forma podemos convocar a nuestros compañeros, nuestras compañeras que nos están oyendo, a nuestros compañeros que nos encontramos en la escuela, en la calle? ¿De qué forma podemos convocarnos para hacer esto más fuerte, para juntar fuerza? Y Arturo me decía que tendríamos que estar ahí todo el martes, tendríamos que estar ahí, en la municipalidad, teníamos que estar ahí, dijo. Ahora estaban hablando, yo estaba escuchando Radio Activa y otra radio más, que es el paisano Romero, que él también dice que él... Están dando, están pidiendo votos, ¿qué dicen? La gente está llamando, pero así, a full. Yo estaba escuchando recién, están llamando. Que sí, que esa calle tendría que llamarse Casimiro Benelá. Claro, claro, sí. Sí, sí, sí. Así que bueno, eso estaban pidiendo anoche. ¿Y qué se va a hacer el martes? Y el martes se tiene que ya confirmar, no sé, lo que tienen que presentar ellos ahí, porque ahora Arturo va a estar en Radio Ala en un programa que se llama del Petum Mungueleín del Maitén. Ajá. Así que ahora hasta la 1, hasta las 2 está ese, y ahí van a estar hablando de esto, están hablando ya. Claro, sí. muy bien, entonces no somos los únicos, estamos juntando mucha fuerza. Bueno, sería, a ver, muy lindo lo que nos contó por ahí Brian, también puede comentarnos su experiencia de haber compartido algún momento con Casimiro, y bueno, estaría bueno que nos cuentes un poquito más. Yo tengo una pregunta, ¿dónde viene Casimiro? ¿Dónde es? Casimiro viene de Cusamen, yo me olvidé el nombre, ¿cómo? ¿Qué es la palabra Cusamen? Bueno, ahí están todos los mapuches, ahí se hacen las rogativas, los camarucos, en Cusamen se hace todo, ahí acá, por ejemplo, acá todavía no se ha hecho un camaruco. Rogativa sí se ha hecho, pero camaruco no. Ajá. Capaz que por ahí levanten algunos, la guaiteca, que son más preparados ahí. ¿Y cómo es que llega Casimiro a Bolsón? Bueno, Casimiro dice que él fue a la escuela de Cusamen, hasta vivió en Cusamen, fue hasta los 8 años. Después su papá compró un no sé cuánto de terreno, compró en el Coigüe. Y ahí se crió Casimiro, en el Coigüe. Y ahí tenía sus abuelos, él. Todos sus abuelos, sí. Ajá, su familia completa. ¿Cómo se llama? Su tío, Antonio, pues se llamaba. Él era juez de paz de Cusamen. Ajá. Sí. Eran toda gente que tenían, qué sé yo, antes tenía sexto grado y era un personaje. Pero ahora no, ahora si no tenés secundaria no sos nada. Sí. Así que bueno, él siguió así trabajando después, se fue a trabajar a los 17 años, se fue a trabajar a la estancia. La estancia de los... ¿Cómo se llama esto? La estancia de Compañías del Sur. Claro, ahí se fue a trabajar. Y ahí después con los años, cuando tenía no sé qué edad, se casó. Bueno, tuvo sus 6 hijas con su esposa. Después quedó solo. 15 años que... Y hacían que estaba viudo. Y bueno, después aparecí. Apareció la primavera. Sí. Bueno, nosotros sabíamos que él siempre invitaba para celebrar el año nuevo, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Bueno, él tenía una casita donde vivía, una casita muy precaria, muy... Bueno, cuando hicimos la casa nueva... Él dijo, cuando levantemos la casa, dice, vamos a tirar la casa vieja, dice, entonces esto va a quedar un regüe. Ese es un regüe que hay, que ahí no se puede hacer nada, no podemos levantar ni una pieza, nada, no se puede hacer nada porque eso es un regüe, es un lugar ya que él ya dejó sagrado ahí. Yo la otra vez, me acuerdo, hace poquito tiempo, nos daba el sol casi para la casa, para tender la ropa para que se secara. Y fui y planté un cordel. Y entonces estaba mi hija ahí, Lali, estaba ahí. De repente vino así, como un viento, me lo arrancó así, me lo tiró contra el portón. Ah, dije yo, él tiene razón. Ahí ya no quisiste estar nada más con ese lugar. No, esa parte. ¿Cómo dejarlo? ¿Cómo está? No, esa parte yo, es muy, una parte muy sagrada porque. Sí. Y bueno, ese es un regüe que cuando se hace un regüe no se puede, ahí no se puede tocar nada. Solamente está para cuando se hace una rogativa y eso. Y bueno, él dijo, este lugar va a quedar para siempre. Dice, el día que yo no esté, me dice, ustedes tienen que seguir acá. Tienen que seguir. Y bueno, ya he hecho 2 veces ahí. Eso estaba ahora, como él falleció, estaba de duelo por 1 año. No se podía tocar nada. No se podía tocar porque estaba de duelo el lugar. Bueno, ahora ya cumplió el año, así que ahora podemos. Por un caso de urgencia hicimos una rogativa el otro día. Ahora un mes atrás hicimos por los presos que estaban mapuche en Chile. Ajá. Ahí hicimos. Pero le pedimos permiso primeramente a él, que él nos diera el permiso. Pero él está siempre ahí está. Es difícil porque a mí me han dicho, vos estás loca. No, le digo, yo no estoy loca, tampoco tomo bebida, le digo, yo no estoy loca. A ver, yo de repente lo siento que él golpea su yunque. El yunque es el fierro donde se tiraba. De repente está en el taller. Siento el ruido de las máquinas del taller. El taller está con llave. Claro. Y bueno, y lo he visto llegar en bicicleta, pues tengo la bicicleta, todo él ahí guardado. Claro. Porque él era una persona que andaba en bicicleta estable. Se iba a Cusamen en bicicleta. ¿A Cusamen en bicicleta? ¿De acá? Sí, ¿de Bolsón? Sí. Cusamen queda mucho. Meseta. Sí, perdón, Maitén, Mandrijo todavía, sí, sí. La que cazaba la botellita hoy se mandaba. Sí, sí, sí. Se venía a Cusamen y se iba a Cusamen en bicicleta. Un espíritu bárbaro. Yo tengo ahí la escritura de él. Dice que en parte se tiraba y en parte seguía de vuelta otra vez. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Narraba algo? ¿Escribía sobre su viaje en bicicleta? Sí, sí, sí, tengo escrito todo. Bueno, sería importante... Sí, se lo puede publicar eso. Claro, todo compartirlo. Todo lo que él hizo en su vida, todo está escrito.

permanecen todavía. Sobrepasa cualquier costumbre moderna gringa de hoy en día. Es por eso mi más sincero respeto a aquella gente que a la tierra le da vida. Metafórico, rimador, patagónico, dice lo que piensa. Racista del siglo XXI, solo se guía por las apariencias. Hijos de la tierra y el viento, muchas empresas hicieron sus riquezas al cometer estos hechos sangrientos. Permanecen sus andanzas, mi canto de igualdad no pierde las esperanzas. Su lucha no descansa, generales y millonarios jamás estarán de casa. Mundo, aprenda de este pueblo, el único pueblo que vive en paz y que no conoce la venganza. América, ¿por qué? Se tuvo que perder Patagonia, sufrimiento del ayer. Los ojos del crecer, la voz de la verdad, no se puede perder. América, ¿por qué? Se tuvo que perder Patagonia, sufrimiento del ayer. Los ojos del crecer, la voz de la verdad, no se puede perder, no. Bueno, ahora sí aprovechamos para mandarle saludo a todos los chicos que nos están escuchando, a Laura Boca, a Camila Boca, y recuerden que se pueden comunicar con nosotros para preguntarle también, por qué no, alguna duda o alguna sugerencia o algo para programa al 45-57-10. Bueno, retomamos la conversación con Nora y yo tengo una intriga que quiero que me cuente porque no pude llegar al último Güeño de Chipantu, y bueno, me gustaría que, a ver, que nos cuente... ¿Cómo es que se decide hacer en Mallín, en lo de Carranza? ¿Cómo es que se decide hacer ahí la ceremonia, Nora? Bueno, a mí me llamaron, me dicen, porque cuando falleció Casimiro vino un lonco de Piedras Blancas, puede ser de Neuquén para allá, no sé qué parte. Me dice, la mujer me dice, yo la vengo a ver, usted acá no puede levantar ceremonia, dice, después el año recién. Porque él era como que era un lonco de acá, dice. La verdad que son 2 años, dice, para un lonco son 2 años de duelo, pero como él no era lonco, sino él tenía toda la facilidad, como él decía, yo quisiera ser lonco, pero era mucha responsabilidad para él, pues tenía que viajar y eso, y a él no le gustaba viajar, ir así lejos no. Y bueno, entonces que viene y me llama y me dice, ¿qué hacemos? Y me llamó allá al Mallín, un día me mandó a buscar y me dice que él estaba indeciso, no sabía qué hacer. Y yo le digo, mira, Arturo, me dice, porque nadie habla. Yo le digo, más vale, le digo, nadie habla. Perdón que te interrumpo un poquito, quería saber el término lonco, que era, porque me dejó medio en pampa y la... Lonco es como un intendente, así que manda todo, va más que intendente. Siempre, como un jerarca, como gente de los mapuches. Claro, era algo así. Lonco y cabeza. Claro, sí, sabía que era cabeza, porque sí. Tenía un perro que era cabeza y le pusieron loco en un brasileño. Sí, pero... sabía que era cabeza, pues sí. No sabía de qué. Pero hay mucha diferencia. La verdad que es importante porque inclusive no solamente se define un poco el rol en la comunidad, sino que también la indumentaria está relacionada. Por ejemplo, el trailonco, ¿no? Trailonco, sí. Y se usa para momentos especiales. Claro, momentos especiales. Yo cuando falleció él, me quedé, pero estuve internada muy grave en Bariloche, ya no tenía más compostura, estuve muy mal. Bueno, yo bajé los brazos, dije yo, él me dice hasta el último momento, antes de fallecer, me dice, vos tenés que seguir, porque acá no va a quedar ni una hija, dice, ni un nieto, ni bisnieto, nada. La única persona que vos ya sabés, me dice, han dado mucho conmigo y vas a tener que seguir. Eso te va a quedar para toda tu vida, mientras vivo. Te va a quedar ¿cómo es? Un cargo. Y bueno, yo bajé los brazos y dije, no, dije yo. Me enojé un día, dije, no, yo no sigo esto, no sigo, dije sola. Y me mandan a buscar de allá del Cayún, del otro lado del Azul, me llaman, me dice, Norita, me dice, está, que él nunca me dijo Nora, él me decía siempre Norita, todos sabían que me decía Norita, Norita, me llamaba Norita. Y entonces me llama y me dice, la estamos invitando, dice, a una ceremonia acá del otro lado del Azul, teníamos que cruzar en bote. Yo le digo, perdóneme, pero yo en estas cosas no ando más, le digo, no ando más, a mí no me busquen más, busquen a otra persona. Le dije así, nomás la corté. Y a la noche, a las 4 de la mañana, sueño, que viene él, viene a mi casa y se sienta al lado mío y yo tenía el trailonco colgado ahí frente, el trailonco de él. Viene, lo saca el trailonco en el sueño y me lo puso. Me dijo, vos tenés que usarlo. ¡Qué mensaje! No me dormí más. Yo dije, mañana me levanté, le llamé, le confirmé a los cayultos. Bueno, no, pues, le quería comentar algo. Yo soy la religión, toda mi familia espiritista, se basa en la guía de los espíritus y todo. Sí. Capaz que el Casimiro, al aparecerse en sueños y al sentir como que está en el taller y demás, quiere que usted siga con lo que empezó. Sí, él. Sí, debe, sí, sí, lo más claro, probable es que quiera eso. Sí, él eso, lo quiere. Y después él va a poder estar en paz, claro, y descansar todo. Sí, sí. Lo más probable es que quiere que alguien siga su tarea. Sí, sí. Y bueno, le dije sí. Así que a las 11 de la noche me vinieron a buscar, tuve que quedarme. El otro día me tocó ser mudada y del otro lado a las 8 de la mañana. Claro. Y bueno, ¿Qué es el mudai? Cuéntenos. Claro. El mudai es de trigo. Se hierve el trigo. Cuando el trigo se está partiendo, hay una piedra que se llama kusí. Se llama la piedra para hacer mudai. Bueno, se hierve el trigo. Cuando el trigo se está partiendo, después se pasa por la piedra. Se va partiendo más. Después se pone en un recipiente y se va moliendo. Después se agarra, se prepara. Se pone en un balde grande y se le pone la cantidad, por ejemplo, 2 kilos de trigo equivale a un balde de 20 litros, más o menos, 20 litros, 15 litros. Claro. Y todavía aquí es peso, pero eso es para la ceremonia. Y también para los que quieran tomarlo, toman, porque dicen que el mapuche tiene que tomar mucho mudai para que se le ablande la lengua para hablar. La Rocío, a mí no tomamos eso, pero igual la tenemos blandita la lengua. Y bueno, y esto pasó, llegué allá y bueno, más antes había tenido otro sueño, otra vuelta lo voy a contar. Bueno, por supuesto, nos va a seguir visitando, me imagino, ¿no? Sí, fue el primer sueño que estuve, que yo le decía... la noche soñaba y le digo, Casimiro, entre poquito lo van a venir a buscar, tenemos que ir a poner una luz allá, en tal parte me dedicar. A los 2 o 3 días le dicen, venimos a invitarlo a don Casimiro porque tenemos que ir a la comunidad Quilobrán, hay que ir arriba a hacer una ceremonia, pero tal cual. Qué raro, ¿no? Sí. Y él me decía, pero... y me miraba nomás. Bueno, cuando fuimos de altura ahora para el Huyotipanto, cuando se hizo el machín, también me manda a buscar a Arturo una semana antes y me dice, no sé qué hacer. Yo le digo, mira Arturo, yo te voy a decir algo, digo, tratemos de no bajar los brazos, tratemos de ser como él, le digo, nada de sacar todos los nervios, sacar en el momento, echarlo, le digo, porque hoy Casimiro no está, le digo, y él los dejó bien clarito que éramos nosotros los que teníamos que... Hoy no está, porque él 2 meses antes empezaba a hablar que tal día hay que prepararse, que hacer buñuelo tripante, que hacer esto, que tenemos que tener todo listo, que las cañas, que el mudai, que la hierba, que el azúcar, todo. Hoy no, Casimiro no está, le digo, tenemos que seguir nosotros. Me quedo callado, Arturo me dijo, ¿no te parece? No, ahora me dice. Entonces yo le digo, sí, porque si él no está, si él dijo que teníamos que seguir. Principalmente dice Arturo, Arturo hace años que anda conmigo y 20 años atrás, y tienen que seguir. Salga, bueno, no le saldrá muy bien, dice, pero de a poquito van a ir aprendiendo. Y bueno, y tuvimos la charla, después me vine a dejar la noche, y después, y una noche sueño, que llega Casimiro con una carrada de leña, abre el portón, entra el carro con leña, pero leña hasta arriba, lleno el carro con leña. Da la vuelta dentro del rehue y se baja andando en un caballo zaino. Se quedan los bueyes mirando para afuera. Un buey era colorado pampa y el otro era negro. Bueno, se baja corriendo, deja así el caballo, no con la rienda así. Viene y me dice, me tenés que acompañar. Y yo le digo, Casimiro, yo estoy enfermo, no lo puedo acompañar. Ah, no sé, me dice, pero vos tenés que ir conmigo. Acompañar, me dice. Bueno, espere, le digo, yo me puse así apurado los zapatos y salí. Me dejó la caña atrás, recostada en el carro. Y él subió de caballo y agarró y iba adelante con una caña. Llegó a una parte y me dejó. Yo iba atrás, arreando los bueyes. Y le grito, de repente sale Casimiro así. Me dice, yo te dejo aquí porque yo tengo que estar en mi lugar. Y me dejó y le gritaba, Casimiro, ¿cómo me va a dejar acá? Y el lugar era tal cual, cuando fui mirando, era tal cual el lugar el lugar que él me dijo. Te guiaba y después te dejaba seguir solo. El color rojo y negro no tiene un significado. Bueno, ahora claro. Le voy a... una parte feísima de me tocaba subir y de repente aparecen tres personas. Dos morochos y uno rubio. Y entonces yo, señor, venga, digo, ¿me podrá ayudar a...? Y entonces el rubio agarró las cañas y siguió adelante, y nosotros atrás hacíamos esfuerzo para subir el carro. Y pasamos, pero subió el carro, subió. Y pasó justo abajo una maquimaki y quedó. Justo donde tenía el fogón de Arturo, ay, claro. Llevamos la leña. Claro, clarísimo. Sí. Pero yo lo miraba a ese lugar y decía, tal cual el sueño. Y los bueyes negros, la junta de buey, era que iba a hacer la ceremonia. Bueno, nosotros a los blancos le decimos huinca. Sí. La señora de Arturo es persona blanca y Arturo es mapuche. Y eso era el sueño. Era el mensaje, claro, ¿no? Claro, el mensaje. Era el mensaje. Pero tal cual. ¿Y cómo usted pudo interpretar esto? Porque vio el lugar. Y porque vi el lugar, porque claro. Yo me paraba, miraba de un lado, fui a mirar el lugar. Claro. Me paraba de un lado y lo miraba, pero era el lugar. Yo le dije a Arturo, aquí yo me quedé con el carro, con la leña. Y la cantidad de leña era la gente que iba a llegar. Ah, ahí está. Claro. Sí. Mucha gente fue, sí. ¿No? Arturo me dice, vendrán ahora gente. Vos tenés que tener fe, nomás, Arturo. Le digo, nada más, tener fe, mucha fe. Le digo, todo va a salir bien. Claro. Y todo fue así. ¿Y qué mensajes en este Buñuel Tripanto se pudieron oír, se pudieron percibir? ¿Cuál fue el mensaje que quedó? Digo yo porque el año nuevo anterior, ¿no? Uh-huh. Antes que Casimiro nos deje, sí. Hubo un mensaje clarísimo donde Casimiro entró a su huerta, sí, sí, sí. Y todos sabíamos que se abría una nueva etapa que iba a ser muy dura. Sí. Y muchos creíamos como que ya Casimiro estaba dando su partida, ¿no? Claro, por lo menos material de este mundo. Ahora, bueno, ¿cuáles fueron algunos mensajes? Bueno, entonces él me dice, cuando yo iba a hacer el último Buñuel Tripanto en la casa, me dice, vos encargate la gente afuera, me dice. Yo a la quinta voy a prepararme un poco de todo, me dice, en un plato, me dice. Yo a la quinta voy a entrar solito, me dice. Porque por ahí hay gente, dice, que viene de corazón, con un corazón, qué sé yo. Y hay mucha gente que no, dice. Nosotros no sabemos. Pero yo voy a entrar solo, me dice, vos te parás acá. Y entonces, dice. Y entró solo. Entró solo él a la quinta. Y sí, todos se dieron cuenta. Y enseguida dijeron, Casimiro no va a estar más con nosotros. No va a estar más. ¿Y que hay en la quinta la sesión? No, pero él a la sepultura iba a ir solo, no iba a ir con los demás. Claro. Inclusive, un poco de parte de su voluntad fue que una vez que fuera sepultado, se tocara el yunque, ¿no? Claro, eso me lo dijo tres horas antes. Me llama y me dice el Norita, me dice, si yo, chico, yo no digo, él me tenía engañada, sí, yo no digo que me voy a morir ya, me dice, pero... Cuando vea vos que yo ya me no estoy más, me dice, me fui. Dejame, me dice, y agarrá la, ¿cómo que se llama esta? La masa. La masa más grande, me dice, y pegá tres golpes en el yunque, me dice, como que el herrero se fue, no está más. Así que cuando yo lo dejé, porque él falleció en los brazos míos, falleció. Lo dejé en la cama. Y salí corriendo y me agarraba la gente atrás, pensarían algo que yo me iba a matar, no sé qué pensaba. Agarré la llave y me fui al taller, saqué la masa y que la gente se amontonó enseguida. Eso, yo tengo un dato, había una tradición griega que cuando un herrero moría se tocaba tres veces el yunque, no sé si capaz que Casimiro sabía o no. Capaz que él muchas cosas, porque él a veces no decía nada, pero muchas cosas que él sabía. Era una tradición griega, capaz que Casimiro sabía y se sentía identificado por que era herrero. Claro. Lo que pasa es que también hay algo real, las divisiones entre los seres humanos son inventos de los seres humanos. y hay cosas que están mucho más profundas en nosotros y que hay pueblos o civilizaciones que ni siquiera se conocen y tienen sus mismas tradiciones, porque hay algo común que nos vincula, ¿no? Algo propio de la especie humana. No, yo lo decía porque hay como 25 siglos de separación. Claro, no, sin duda. Bueno, Nora, la verdad que fue un gusto y esperamos que nos visite pronto. Bueno. La verdad que, ¿cómo sería ver la despedida? Bien, no en lengua. Bueno, yo le diría, Peu Cañán, Traquela Tuaín, voy a volver. Me voy, Huñó Payán, Peu Cañán, Traquela Tuaín, voy a volver. Y nosotros responderíamos Mai. Antes que nada, ¿quiere notificar algo así, hacer alguna así invitación? Todos sabemos, invitación, o me comentó antes que estaban haciendo un programa de radio, puede ser. Nosotros estamos los jueves en un programa de los jueves, todos los jueves en Álava, se hace todos los días, pero hay un Rubén Coricoy que atiende, que de las 8 hasta las 9 de la mañana, y los 9 los jueves tenemos de mujer, de las 8 hasta las 9, que yo siempre me llaman a veces, yo vamos a contar cómo era la gente antes, qué es lo que se hacía, cómo se vestía la gente, porque antes eran gente, familia muy numerosa, y por ahí no había la ropa necesaria para cada hijo, y venían unas bolsas de harina que salían, unas bolsas, una fina y una más gruesa. Y esas bolsas nuestras madres las teñían y los hacían los vestidos. Yo muchas veces fui convertido de bolsa de escuela. ¿La arpillera? No, arpillera no. La arpillera es una cosa y la otra es bolsa. Bolsa de tela. Sí. Bueno, a mí me comentó Sara de Pulev, otra señora acá de Puyén, y me comentó lo mismo, así que... Sí. No, no, sí. Bueno, muchas muchísimas gracias, Nora, y la esperamos prontito, ¿sí? Compuche, al culto hay mucho fachizumú. Aquí vamos a cantar y no es para figurar, siempre con verdad hablar, nuestro racismo manifestar, conciencia hay que despertar para poder aportar a esta lucha y resistencia, esta vida está en vigencia. Este origen milenario, nuestras venas palpitando, el Tupán te va ordenando porque no puedes negarlo. Los guerreros del Guanapo así llegamos cabalgando, contra estados opresores, injusticias enfrentando. Muchos años de invasión, usurpación y represión, que quisieron integrarnos con su colonización, pretendieron aplastar esta gran identidad, al mapuche no lo canta porque tiene dignidad. Con fuerza haremos frente a su violencia, continuará la resistencia, somos guerreros de la guerra, para protegerla de su invasión. Con fuerza haremos frente a su violencia, continuará la resistencia, somos guerreros de la guerra, para protegerla de su invasión. Resistiendo la invasión por 500 años, encubrimientos de cultura, enfermedades y torturas, genocidios premeditados, es ahí donde comienza el terrorismo del Estado, terrorismo del Estado. Destrucción del equilibrio en el cual hemos vivido, el Gualmapu está arrasado por los fines lucrativos de las multinacionales, en la falsa democracia de gobierno junta que responden a su aristocracia. Hoy los estados asesinos roban a nuestros niños, los encierran en iglesias y escuelas, con malos tratos configuran el ser nacional, robando identidad y el derecho a la diversidad. Pero todos son origen milenario, este pueblo originario no se agacha, se la banca. El sonido del Gualmapu es la voz que se levanta, este puño que no para, que golpea, que no calla. Con fuerza haremos frente a su violencia, continuará la resistencia, somos guerreros de la guerra, para protegerla del winca invasor. Con fuerza haremos frente a su violencia, continuará la resistencia, somos guerreros de la guerra, protegerla del mundo invasor. Nuestra nación mapuche, una sola sido siempre. Las invasiones fueron muchas y aún siguen presentes. Las multinacionales que zapochan en las leches. De gobiernos cómplices que las produjan y defienden. Muchos son los atropellos que los Winkler nos imponen. Muchas son las injusticias, muchas contaminaciones. Muchas son las estructuras que nos reprimen. Muchas son las balas militares que nos persiguen. Este sistema Winkler no tolera nuestra vida. Premia la cobardía y la dignidad castiga. Abajo, abajo, los muros del Estado. Que salgan los hermanos que están encarcelados. Matías Cachileufu, hermano asesinado. Por usurpadores de tierra y perros del Estado. Siempre estarás presente en la lucha con tu gente. Con tu sangre se levantan mil guerreros con tierra y perros del Estado. Siempre estarás presente en la lucha con tu gente. Con tu sangre se levantan mil guerreros combatientes. Ya, ya, ya, ya. Con fuerza haremos frente a su violencia. Resistencia, somos guerreros de la tierra. Para protegerla del Winca invasor. Bueno, ahora sí, después de la visita especial de Nora, vamos a continuar con nuestro programa. Ahora vamos a pasar a escuchar una entrevista que le realizamos a Franco, un chico de la Escuela del Puyén. Pero antes vamos a mandar unos saludos. Saludos a Marcia, Jessica y Bárbara del Gimnasio Municipal. También a Antú González Aralar, Santiago Gabriel Talmón y José Manuel Zapata, mi mejor amigo, y a lo mismo de siempre. Bueno, también aprovechamos para avisarle a todos los chicos y chicas de integrantes de las Luceras y Luceritos que hoy no va a haber entrenamiento. Así que, bueno, pasamos a la entrevista. Hola, sí, buenas tardes. Necesitamos hablar con Franco Chávez, por favor. Sí. Ah, hola, ¿qué tal? Mira, somos acá del Radio del Bolsón, Alma Joven, por Radio La Negra. Queremos hacerte algún... Sí. Queremos hacerte algunas preguntas, si nos permitís. Bueno, mira, nosotros nos llegó información acá de lo que está ocurriendo en la Escuela del Puyén y queríamos hacerte unas preguntas porque surgió una situación en particular que está ocurriendo con vos o que ocurrió. ¿Qué nos podés decir sobre el tema? Bueno, el tema... Bueno, discúlpenos, tenemos un pequeñito problema técnico, así que, bueno, en unos segundos volveremos. Bueno, sigamos con los saludos, ya que estamos. ¿Y vos, Rocío, quién vas a saludar? ¡A Fede! ¡A Fede, que está en el técnico! Y a Federico Bencheque, a Jessica Molina, a los Messi, a todo el equipo de básquet. A Eben, ahora es que lo tenemos al lado. ¿Algún tipo de excusa? Y a Luis, que está por ahí pululando también. Perdón, pero ¿pusieron algún tipo de excusa por haberse sacado el viaje? Les recordamos que el sábado 13 de noviembre está planeada la bicicleteada, ¿no? Hay una banda confirmada que es Alta Presión, que sé que tiene muchos fans, así que, bueno, también están invitados a ir a escucharles antes de la bicicleteada a las 10. También piensen que esta bicicleta es para... ¿Cómo hicieron para elegir a los otros alumnos que viajaron en tu colaborar lugar? Un poco con los que lo necesitan, así que pueden ir y contribuir claro, con un alimento no porque perecedero. También nos habían quedado información la bici, que había sido la mandarla al mecánico, no fue, ¿no? Pedir la prestada... Ponele frenos. Ponele freno, como la... bueno, anda a comprarla, alquilala... Robala, pero... No. Está en este extremo, no, pero... ¿Conseguí alguna? Mirá, y si no, y acordate, si no te voy a molestar todos los días en la radio. Sacá del triciclo a tu hermanito. Claro, loco, en un monopatín, en roller, cualquier cosa tenés que ir, está permitido. También falta decir que hoy a las 9 de la noche juega el equipo de primera de donde juega Luis, que es de Bolsón, y Cristian Leischer, y no sé cómo estará él. ¿Y qué soluciones les ofrecieron a ustedes después de que realizaran la protesta? O sea, de parte de los directivos. ¿Qué pasa? Bueno, acá aparezco. Sí, vamos un rejuntado de primera, así que la vez pasada, ¿se acuerdan que fuimos a Cholila? Sí. Salimos primero. Sí, acá está el trofeo, así que hay que ver qué hacemos, ¿no? ¿Y ahora? ¿Cómo van? Y bueno, estamos bien, bien, bien. ¿Quién va? Cristian, Mauro, Coli va. Sí, Nicky. Coli, ¿qué más va? Nicky, Sebastián. Tenemos Marcos. Jeremías. Sí. Tenemos un equipo de grandes. De grandes, más o menos de 40, 38. De grandes de alta, de edad, sí. También, de altura también. Así que claro. Jugamos contra el Club Pehuenes. Ahí en la calle Pioneros. ¿Cuántos partidos juegan? Jugamos uno porque en realidad es para hacer la previa. La previa, sí, porque 27-28 va a haber un cuadrangular bastante interesante acá en Bolsón, donde viene Puerto Deseado. Sí, primicia, no sé si lo habían hablado antes. Sí. Un equipo de Pico Truncado. Vendría el Club Pehuenes de Bariloche. Puerto Deseado. De Puerto Deseado. Sí, ya lo dije. Y bueno, Bolsón. La verdad que sí, también es que, pero bueno, todavía no nos confirmó. Estamos en eso. ¿Sorila? Lo que pasa es que ya se nos cumplió. ¿Sorila lo viene? Y no, tenemos que pedir una semana de gimnasio. Es verdad. Decir que lo pedimos 2 días y bueno. Así hay que agradecer que nos lo dieron 2 días. Sí, sí, en realidad, si no nos dan con lo que hemos hecho con el básquet. Pero bueno, si no, así que también vamos a hacer una integración ahí con la Escuela 21, ¿sí? Con la Escuela Especial 21, donde va ahí Cecilia Helling con un grupo de chicos que trabaja. Bueno, nosotros ya el primer partido hace 3 años, bueno, Rodrigo Regán nos iba a comentar un poquito a un poco de la historia de la escuelita, pero no. Recordamos que el primer partido, ¿se acuerdan? No, vos estabas con la escuela, ¿no? 21. Fue con la Escuela 21, ¿no? Sí. Rocío ahí quedó escrachada en una foto. La torturé el resto del año porque si no estudiaba le iba a ser pública, ¿te acordás? ¿La publicó? No, tengo la copia yo y creo que no hay más copias y yo la tengo bien guardada, así que no pasa nada. Pero bien. Yo la vi, así que puedo comentar de que se trataba la foto. Yo puedo entrar. No importa, lo importante era participar, así que no importa. No sabemos dónde vivís. Sí, sí. La verdad es que habíamos un montón y bueno, así que ahora para el 27-28, entonces, están todos invitados. Vamos a hacer un partido de integración con la Escuela 21 y después de primera. Bueno, van a haber trofeos y 2 días de jornadas para disfrutar mucho básquet. Así que bueno, Federico, ahí con Rafa, a ver si nos ponen un temita musical. Después de la compañía que tuvimos con Nora. Y bueno, hace un poquito de tiempo. Bueno, Luis sigue hablando y no le sacamos más el micrófono, así que mejor dejamos que escuchen algún tema musical. Seguimos con los problemas técnicos, así que seguimos bueno, hablando. Bueno, si querés, Luis, seguir hablando. Todo bien, Te donamos el micrófono un ratito. Un ratito, te lo presto. Bueno, a ver, ¿qué tema tenemos? No sé. ¿Qué más tenemos? ¿Dónde está el...? No, teníamos la entrevista, así que hasta que venga. Ah, no, ¿por qué no recordar ya también está? Que porque ya está. Hoy a las 12, bueno, en esta fecha, en un día como hoy, ya se cumplen 4 años de lo que ocurrió con Otoño Uriarte, así que te invitamos a todos también a la convocatoria que se va a realizar en... ahí en el mural de Otoño a las 12, así que están todos invitados para los que quieran ir. Sí, no faltar, la verdad que hay que repudiar con cuerpo y alma todas las actitudes de trata de blancas. No, Otoño no es la única, hay chicas desaparecidas, hay chicos desaparecidos actualmente que no se sabe el paradero. No, en democracia no podemos permitir que haya una persona que se la chupe la tierra y nadie sepa qué ocurrió, ¿no? Sin, o sea, Julio López y cuánto más. Pero realmente hay un chico también en Neuquén, donde también se lo chupó la tierra y nadie sabe dónde está, se han hecho muchas investigaciones y son casos no resueltos. Entonces, bueno, tenemos que visibilizarnos, ir a las plazas públicas y, bueno, estar presentes ahí, así que hoy a las 12. Bueno, sí, antes que nada me pedían que mande saludos a las chicas de Bariloche que jugaron el torneo. Ahora sí. Muy bien, cumplido. ¿Sentiste alguna vez lo que es

El pasado sábado 15, como les comenté, se realizó una reunión institucional. Los docentes trabajaron por áreas con la consigna sobre cómo se vivenció el conflicto por parte de los docentes, quienes de forma general confluyeron en reconocer y rechazar las acciones violentas y principalmente en la que estuvo incluida los alumnos. Por otro punto fue rescatar y valorar la entrega y el trabajo realizado por el cuerpo directivo. Rescataron la implicancia y la responsabilidad e importancia en el conflicto, las diferentes jerarquías educativas, desde la supervisión al ministerio. Valorar y salvaguardar bajo todo punto de vista el accionar de todos los alumnos y aprovechar la situación como una oportunidad para construir una sociedad más participativa y democrática, según nos informaron fuentes cercanas a la institución. Bueno, entonces, eso fue la palabra de los docentes ahí de la Escuela del Puyén después de la asamblea que se organizó. Así que el sábado que viene escúchennos para también poder tener la palabra de Franco, ¿no? Claro, a mí lo de la entrevista de Franco, lo que me quedó, así adelantamos un poco, ellos tampoco quieren a la vicedirectora, o sea, la que ahora es directora, porque hacía la vista gorda con los maltratos del director. Así que también están en lucha porque también ella se vaya, la nueva directiva. Si te gusta andar en bici, el sábado 13 de noviembre se realizará una bicicleteada por el derecho al deporte y la educación pública. Partimos de Plaza Pagano y hasta Lago Pueblo no paramos. El 13 de noviembre. Sumate, carga la bici, comprate una, pedila, prestada. ¡Ahí va! Hacia Parque Nacional Lago Pueblo. Lo digo así, después me olvido. Acuérdate, no te olvides. Estamos 13 de noviembre. Paramos la bicicleta, partimos de Plaza Pagano y hasta Lago Pueblo no paramos. Por el derecho de deporte y la educación pública. Las solas cosas amargas, borrosas, son fotos veladas de un tiempo mejor. No tiene mareo, y es entonces cuando quiero salir a caminar. Con los ojos no te veo, sé que sé, no tiene mareo, y es entonces cuando quiero salir a caminar. Ahora sí aprovechamos a toda la gente para recordarle que el miércoles 27 se va a realizar el censo. Ahora Brian nos va a comentar un poco cuáles son los objetivos del censo. Bueno, el objetivo del censo es certificar y caracterizar las viviendas, los hogares y la población del país. En un momento determinado, a partir de sus resultados, se podrán conocer las principales características democráticas, económicas y sociales de todos los habitantes del país y sus condiciones habitacionales. Y pues, ¿para qué se usan estos datos? Se utilizan como insumo básico para formular, efectuar y evaluar las políticas sociales. Establecen el número de representantes ante la legislatura nacional, provincial y municipal. Investigar en el área de las ciencias sociales y comparar datos a nivel nacional y a nivel internacional. Cubrir las necesidades de la información sobre los actores sociales y las entidades respectivas. Bueno, antes que nada les pedimos disculpas por todas las interferencias que hubieron durante este programa. Tuvimos algunos problemas también con la información que íbamos a pasar, por eso se nos alargaron la entrevista. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos y recuerden que nos pueden escuchar el miércoles a las 7:30, la repetición del programa, y el sábado en vivo a las 10. Puede fallar. Enciende mi candela. Que suena la negra. Sonidos populares e ideas libertarias.